Dub Night. Muy buenas noches, estamos comenzando este programa 4 aquí al sur de la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Radio Zapote, transmitiendo, y por supuesto, como todos los martes, Dub Night. Y bueno, pues tenemos ahora un programa especial dedicado a un próximo evento que ya será el décimo. Esto es a cargo de los amigos de Reggae Ambulante. Estaremos platicando un poco de lo que va a acontecer. Y por supuesto tenemos noticias, como ya sabrán, por ahí empezó a circular una nueva noticia de quién va a venir. Pero bueno, mientras tanto déjame saludar aquí a mi compañero Osadop. Muy buenas noches. Muy buenas noches, estamos aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Radio Zapote. Ya estamos empezando esta transmisión de este número 84 del Dub Night. Sí. Ustedes saben, estamos por los canales tradicionales, que somos www.radiozapote.org. También estamos en la Dubcam, está en el www.dubnight.blogspot.com. Estamos en el 102.1 de FM para todos aquellos que todavía les gusta la radio y encender sus aparatos radiofónicos. Estamos en el FM también, siguiendo con la tradición ya de varios siglos de la radio y haciendo aquí labor radio pública, radio sin hacia la frecuencia libre desde Radio Zapote. Saludamos también a todos los programas que estuvieron en esta frecuencia de Radio Zapote, ¿no, Famer? Claro que sí, bueno, a todos los programas que anteceden el día de hoy a Dub Night. Y bueno, comentar que los invitados pues van llegando, ¿no? Ya saben que una noche lluviosa, pero bueno, ya estamos aquí, estamos arrancando este programa número 84. También quiero saludar a Leopard Dub, que nos acompaña esta noche, está aquí con nosotros. De Club 39, ¿no? Nos trae Babylon Central. Y Babylon Central y Dove Estación. Bueno, nos trae la publicidad de los eventos para este fin de semana ahí en el Dub Club 39. Entonces también hablaremos de ello más en claro la... Claro que sí, él estará platicándonos cómo, qué es lo que se llevará a cabo, ¿no? Hay viernes y sábado allá en el Dub Club. Que han vuelto a sesionar, ¿no? Estos muchachos ahí en el viernes y sábado ahí en el centro histórico. Que sí, sigue tomando nuevamente fuerza ahí el Dub Club, que tuvieron ahí un stand-by, pero bueno, ahorita ya le están dando. Y bueno, pues ya la banda ya empieza ahí a ver todos los viernes. De esto y más hablaremos más adelante. A ver, Famer, entonces ya cuéntanos acerca de la noticia que traes. Sí, se avecina la visita de King Earthquake. Esto es para el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. El 30 de noviembre estará en lo que es el Vibraciones de América. Y el día domingo, 1 de diciembre, estará en un campamento. Nada más que van a estar publicando más adelante los detalles, ¿no?, de este evento. Y bueno, por ahí nos darán más adelante más detalles de todo esto, así como son los organizadores. También pues un saludo ahí a Rafa. Y bueno, también Dubmatic se va a presentar en estas sesiones de King Earthquake. Regresa entonces, así es, al Vibraciones de América, ¿no? Un festival. Así es, bueno, ahí en ese festival estarán sesionando lo que es, no sé, eso, como son un buen de grupos, estarán sesionando ahí muy leve, ¿no? Pero me comentan que el día domingo en el campamento pues sí será una noche extensa, ¿no?, de King Earthquake. Viernes, una sábado, sábado y domingo extensa. Sábado y domingo, 30 y 1 de diciembre. Sí, también pues hay también muchas cosas van a pasar ese día 30, ¿no? También por ahí ya está cocinándose el festival In a Town, fíjate. Y también lo van a hacer el día 30. O sea, ese día va a haber muchas cosas. Va a venir Horace Martin y Errol Dunkey, parece que es. Sí, por ahí también empieza. Sí, ya también empieza a circular esta información de In a Town. Sí, una ya más confirmada que la otra, ¿no? Digamos esto de. Esperemos ya tener bien información de. Bueno, de. Sobre todo del festival, ¿no? Vibraciones de América. Confirmando, claro, la visita de King Earthquake, ¿no? Sí, claro, se le dará seguimiento a todo esto, ¿no? Obviamente esto es algo que surge en estos días y se sale a la luz pública, pero bueno, de todas formas ahí a cargo del organizador, y uno de los organizadores pues está mandando esta información precisamente aquí al Dub Night. Y sí que sorpresivo, ¿no? Bien. Sorpresivo, inesperado, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos con una canción. Estamos aquí en el Dub Night 84. Vamos a poner algo de unos amigos de Iztapalapa. Ellos trabajan, están trabajando con Ducas de Bungalow Dub allá en el Seven Records. Y bueno, Ducas, además de lo que es el Bungalow Dub, tiene otras vertientes de trabajo. Fíjate que está preparando por ahí un disco con Nidman Guerrero, que es un rapero, ¿no? Exactamente. Bueno, precisamente ese colectivo ha tratado de mantener esa línea, ¿no? Hip hop y dub, y no olvidemos el drone and bass, que en su momento se dio a conocer mucho por esa escena, ¿no? Entonces, de alguna manera no se aparta, ¿no? Vaya, de todo esto. Y también hubo un episodio donde estuvo con el dubstep. Exacto, con Six Block. Así es, ¿no? Así que en ese momento que amarraron ahí agarraron una onda de hacer también como dubstep, claro, ¿no? Y bueno, ahora también tiene el... Está estos compañeros que se llaman GRK, Graph Rap Cultura, que también son ellos, son de Iztapalapa. Y también trabajan ahí con Orient Side y bueno, han participado desde hace muchos años en la escena reggae. En ellos que trabajan Orient Side, que trabaja también este concepto reggae, dub, hip hop. También ellos son como artistas que se presentan más o menos en esas fiestas. Y bueno, entonces ahorita están elaborando unos materiales allá con el Ducas. Ellos son raperos, pero Ducas le está haciendo ahí unas bases de dubstep. También están empezando a cantar sobre algunas canciones, ¿no? De algunos rhythms que por ahí le dejan al buen Ducas sus visitantes. Entonces vamos a tocar esta rola. Estamos en el 84, está regresando. Que por cierto, ahí Ducas, sus raíces por ahí es el hip hop. No olvidemos, sí, ¿no? Punto Rojo. Punto Rojo, este grupo, ¿no? Ahí en los 90s. Entonces, pues, de alguna manera, ¿no? Tiene esta raíz ahí. Sí, por eso le queda bien, también por eso le queda muy bien el hip hop. Bueno, vamos a ir con esta canción, estamos en el Dub Night. Nos queda este rap, ya solamente debemos luchar, ya solamente podemos grabar, ya solamente sin ir para atrás. Ya solamente me queda rapear, ya solamente me queda fluir, ya solamente me queda vivir. Yo simplemente me pongo a escribir, yo solamente me puedo exigir, yo solamente debo de seguir. Yo con María comprendí, aprendí a sonreír. Ya solamente me queda luchar, ya solamente me queda gozar, ya solamente me queda el dar, ya solamente me queda triunfar. Yo solamente debo de buscar, yo solamente debo continuar. Yo simplemente desde el inicio hasta el final me encontrarás. Ya solamente me queda aprender, ya solamente me queda aprender, ya solamente me queda el saber, ya solamente me queda el sabor. Yo solamente bailo con mi son, yo solamente sigo con mi don. Yo solamente soy el motor, motivación soy mi razón. Ya solamente me queda gritar, ya solamente me queda expresar. Ya solamente me puedo salvar, yo solamente debo de pensar. Yo solamente debo de creer, yo solamente debo de tener. Yo solamente debo de ser y a nadie voy a obedecer. Ya solamente me queda rimar, salir de la nada para despertar. Plasmar lo que siento sin ir para atrás. La vida es mi lienzo y hoy quiero pintar. Ya solamente me queda escribir, hacer lo que quiero y quiero hacer en sí. Luchar por mis sueños antes que sea el fin, y hacer lo imposible para sobrevivir. Ya solamente me queda aprender, mi mamá natura me enseña a crecer. Me pone las vías, yo me subo al tren, observo el camino y me sumerge en él. Ya solamente me queda el amor, amor por la vida, sativa y hip hop. Ya solo queda la esencia del yo, convertida en letras de este narrador. Ya solamente me queda este dub, el viejo recuerdo y otro déjà vu. Me quedan las noches y esta luna azul, un largo camino y al fondo la luz. Ya solamente me queda este rap, me quedan poesías, pinturas y graf. Me queda mi mundo de bombas y tags, y el micro que empuño por la libertad. Ya solamente nos queda este rap, ya solamente debemos luchar, ya solamente podemos grabar, ya solamente sin ir para atrás. Arriesgar, ya solamente me queda jugar, yo solamente lo quiero intentar, ya solamente me encanta pecar, yo solamente lo quiero grabar, yo solamente lo quiero plasmar, yo solamente lo quiero dejar, yo solamente lo quiero imitar. Ya solamente me queda reír, gozar de la vida y burlarme de mí, ya muchas caídas pero sigo aquí, ya escupo las rimas con Iron Machine. Ya solamente me queda mi flow, miles de palabras, canciones y voz, ya solo queda la tinta y el son, y una espesa nube dentro del pulmón. Yo solamente no puedo parar, yo solamente me debo entrenar, yo solamente no debo frenar, yo solamente aprendí a madurar, yo simplemente crecí sin dudar, yo simplemente gocé con sudar, yo solamente me sé entregar, yo solamente extremo total. Ya solamente me queda ser más, me queda la euforia, la gloria y la paz, queda mi familia y me queda mi clan y el viejo recuerdo de los que no están. Ya solamente me dejo llevar, con lápiz, con pluma y color en spray, que fluya la música y soy el scratch, y se escucha el grito de Tenochtitlán. Radio Zapote. Estamos de regreso en el Dub Night número 84 y bueno, pues seguimos aquí extendiendo la noche hasta donde el cuerpo aguante. Y bueno, los invitados Reggae Ambulante ya están aquí con nosotros. Más adelante se incorporarán aquí a la mesa. Estaremos platicando con ellos. Y bueno, saludando también aquí a Cableman, Mr. Brown, Moreno. A ver, buenas noches, Moreno. Hola, buenas la banda noches a toda la pandilla del Dub Night que me está escuchando. Y también bienvenido al Reggae Ambulante que ya anda por acá. Y pues recibiendo buenas noticias, ¿no? Aquí con el anuncio de King Hardware. Y pues a ver qué sucede en esta noche con Reggae Ambulante, ¿no? Vamos a platicar un rato. Y pues bienvenidos, bueno, ya tiene un rato que comenzaron, ¿no? En este número 84 del Dub Night. 83, perdón. Bueno, como ya les dijimos la semana pasada, este fue un fin de semana donde se dieron varias actividades, varias fiestas en favor de los damnificados de Guerrero. Las distintas escenas han empezado a organizar festivales de acopio, festivales para juntar recursos. Entonces este fin de semana ya empiezan a dar ahí las escenas, empiezan a tener sus sesiones. Yo vi, por ejemplo, los compañeros de Unidad Estéreo y Estación hicieron una en el Dub Club. También por ahí vi una de Hermandad Rasta, también hicieron uno en el Bombay, la comunidad rap también hizo un evento para recaudar fondos, y así hay muchos, ¿no?, que están por ahí, están haciendo su esfuerzo, ¿no?, por recolectar ya sea alimentos, medicinas, para mandarlos, ¿no?, a Guerrero, y eso es una labor muy importante. También queremos mandar un saludo y felicitación a nuestra compañera de los medios libres, Estrella, que ya está mejor. Lo pudimos ver el sábado, que ya está mejor, que realmente solo fue aquello, fue un gran, gran susto, y que bueno, que ya se incorpora, ¿no?, poco a poco a las actividades de la gente normal. Y bueno, entonces también este fin de semana, bueno, tenemos también ahora el pendiente de los compañeros que están ahorita presos por los acontecimientos del 2 de octubre, ¿no? Sí, pues injustamente vuelve a suceder esta situación de agarrar a la banda arbitrariamente y adjudicarle cargos, y bueno, y ahorita me parece que algunos ya los han trasladado a los penales después de haberlos liberado, ¿no?, de pagar la fianza. Sí, esta es la preocupación de que la mayoría de los detenidos, ahora sí, en su mayoría fueron pues estudiantes, ¿no?, de las escuelas públicas, ¿no?, en este caso UNAM, Politécnico, UAM, también de la ENA, ¿no?, que también tiene sus detenidos, ¿no? Sí, pues es grave la situación, puesto que, como comentas, la mayoría son alumnos de esta institución, de la ENA. Pues mandamos solidaridad y abrazos, saludos, y pues esperemos que se arregle pronto la situación. Y como comentas, se está organizando la banda para hacer ya toquines y por la banda, ¿no? Sí, realmente esto no se ha detenido. Incluso todavía hay algunas fiestas, por ejemplo, ahora solidarias con la lucha magisterial. Están también todavía algunas fiestas ahora para recolectar fondos para los compañeros detenidos. También acá por ahí vi una fiesta de ska para recolección de víveres allá por Tlanepantla. También por ahí, o sea que va todavía esto, digamos que todavía estas fiestas que anunciamos aquí en el Dub Night, que algunas son de dub, algunas otras no, pero mantienen esa coherencia, ¿no?, con la lucha, con la resistencia y los movimientos sociales, ¿no?, que están ahí afuera en nuestra ciudad, como lo vimos el pasado 2 de octubre, el movimiento estudiantil dando también la cara, ¿no?, ante la iniciativa y toda esta gama de reformas que han traído los poderosos, y en este caso el priismo y el panismo. Entonces ha estado muy muy muy muy agitada la situación, y el movimiento estudiantil dando la cara. También vemos la terrible y bueno, preocupante represión que se vivió el 2 de octubre. Ya vimos en los medios de información, como es el Facebook, el YouTube y todas las, o sea, las arbitrariedades y toda la violación que se da hacia los derechos de manifestación y expresión que tenemos los mexicanos, ¿no?, y que nos hemos ganado con todo el tiempo, ¿no?, con todas estas luchas históricas que nos han dado libertad de expresión. para que llegue el priismo y panismo y quieran quitárnoslo, ¿no? Coartarlo. Sí, no obstante de toda esta cuestión masiva de comunicación que viene mintiendo, pues como comentas está esta otra situación, la del quinto poder, que pues no está en manos de algunos cuantos y por esto es que se puede dar información más de manera directa y más un poco más verídica, ¿no? Y bueno, también no está de más mandar un saludo a todos los profesores de la CENTE que también están apoyando, ¿no? En cuanto para liberar a estos estudiantes. Siempre mandan a su comitiva de representación y siempre están apoyando ahí. Y bueno, también hay que recordar que siguen aún en pie de lucha, ¿no? Ahí todavía está en revolución, todavía siguen. Y pues en el día de hoy también se llevaron a cabo algunas manifestaciones, ¿no? Sí, claro que sí, siguen. Pues siguen las jornadas de lucha y resistencia aquí al interior de la Ciudad de México, tratando de frenar toda esta oleada agresiva, ¿no? De los tecnócratas. Y bueno, entonces nosotros, Radio Zapote, siempre al pendiente, ¿no? De lo que pasa, ¿no? Dando las noticias, pues las noticias alternativas, ¿no? A las ya oficiales, ¿no? También ahorita estamos viviendo una campaña en donde se está invitando a la población que apague sus televisiones, ¿no? Porque realmente la televisión vemos que es el cuarto poder realmente, ¿no? Hoy en día vemos que tiene unas dimensiones muy de llegar a la población y su mensaje es todavía muy poderoso, ¿no? Sí, aún manipula miles de personas. Pero bueno, hay que apoyar todas las luchas que se están dando al interior, como comentas, de tanto de la capital como del país, ¿no? Porque también en otros estados también se están manifestando los profesores, padres de familia y entre otras instancias, ¿no? Pero bueno, pues vamos a continuar este número 83. 84. Y como comentamos, 84, ¿verdad? Como comentamos, pues, saludos a la resistencia, a todos los estudiantes que están detenidos aún, y pues un abrazo y solidaridad con ellos, ¿no? Sí, claro que sí, por eso invitamos a toda la gente, el auditorio de Dubnai, que por favor hay que solidarizarse con las luchas, ¿no? Con las luchas sociales de aquí del pueblo mexicano. Y bueno, estaremos dando toda la información acerca de también de la solidaridad del movimiento que hay de la comunidad Dub, acerca de apoyando sobre todo las iniciativas de la sociedad hacia un mundo alternativo o contrario al que están implementando, ¿no? Los tecnócratas, los poderosos, ¿no? Bueno, entonces vámonos con una rolita, regresamos ahorita ya para platicar con nuestros invitados. Estamos en el Dub Night. Radio Zapote. Special combination for the healing of the nation. Unido a estación long side. Soy otro tu crew. Olinka está en la casa. La memoria colectiva es nuestro poder. La memoria colectiva nos une con la espiral. Si recuerdas tú quién eres, de dónde vienes. Cultura de raíces, sus muros va a derribar. La memoria colectiva es nuestro poder. La memoria colectiva con sonido digital. Si recuerdas tú quién eres, de dónde vienes. Bueno, regresamos a este número 84. Están en la casa la gente de Reggae Ambulante, que ya también son viejos conocidos de aquí de la del programa Dub Night FM. Ya han estado aquí en otras ocasiones, pero los volvemos a saludar con mucho gusto aquí a Kennedy, a Mestre. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el auditorio. Un saludo para la banda que nos escucha en el foro de Dub Night. Claro que sí, bueno, ya lo decía Oso, pues ya son varias ocasiones que ustedes han estado aquí en este programa. Y bueno, pues siempre con motivos y razones suficientes como para decirle a la banda qué es lo que va a acontecer ahora en Reggae Ambulante, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo que a través de estos días, toda la información que ha circulado de ustedes, pues que se acerca a un festival que ya es su sexta edición. Y ahorita ustedes se extenderán a más detalle todo esto. Y bueno, pues a todo, bueno, antes de platicar, para toda la banda, pues platíquenos, ¿no? O sea, cómo surge, cómo se da Reggae Ambulante. Ya mucha banda pues los conoce y todo, ¿no? Pero bueno, no está de más, como que así una breve historia, ¿no? De Reggae Ambulante. Pues Reggae Ambulante, la verdad es que surge como una manifestación, ¿no? De entrada surge como una forma de enojo y de una protesta con propuesta, ya que una vez nos sacaron de un lugar ahí en el centro por fumar marihuana, ¿no? Entonces, pues nosotros alegamos que pues era una discriminación, dado que del otro lado la producción pues hacía lo mismo, ¿no? Y pues la verdad es que pues porque ellos pagaban la renta, pues ellos tenían y gozaban como de ese privilegio y los usuarios, ¿no? Entonces, pues decidimos organizarnos, regresar el reggae al barrio y pues hacer sesiones, ¿no? Así en la que tú estuviste, así que en la primera, en la segunda fue en el Chanti Olin, entonces estamos hablando pues de hace 7 años, ¿no? En donde apenas si sabíamos conectar un par de monitores. Claro. Pero pues pues como en ese proceso, ¿no? Como de pues decir, esta música es del barrio y en el barrio nos las llevamos porque pues tenemos estos usos, estas prácticas, y que pues de cierta manera lo que escuchamos, lo que nos dicen las canciones, pues nos incitan a esto, ¿no? A ser más libres, ¿no? A ser más tolerantes, a ser antirracistas, a pensar que hay un sistema que te oprime y todas estas claro. cosas. Y pues decidimos llevarlo, ¿no? Y pues así nació un poco. Yo recuerdo los orígenes del Reggae Ambulante ahí, ahí por la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Ahí se van dando todos estos inicios, se va gestando todo este colectivo que hoy en día, pues me imagino que está conformado por mucha gente. Y bueno, pues ha sido ya más de 6 años. 6 años prácticamente, donde ha sido quizá un trabajo arduo por parte de ustedes, porque no únicamente ha sido como que el objetivo hacer eventos, ¿no? Sino también por otro lado el concientizar, o sea, el lado ecológico también está como que muy implícito, ¿no? En lo que es también parte del concepto de Reggae Ambulante, ¿no? En este caso, platícanos un poco de esto, ¿no? Del promover esto de la bici y todo esto. Bueno, pues nosotros nos dimos cuenta en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Cada quien independientemente, y después nos fuimos encontrando en el camino y nos dimos cuenta que la bicicleta podía ser una herramienta como para fomentar muchas cosas, ¿no? No solamente el aspecto ecológico, que sí es importante, pero también, por ejemplo, bueno, pues como una forma también de proponer, ¿no?, alternativas ante la movilidad que es hoy pues prácticamente motorizada, y bueno, pues tienen que existir otras formas, y a partir de eso nosotros creímos importante que pudiéramos vincular el reggae ambulante como con esa parte, ¿no?, de concientizar a través de que usaran la bicicleta, y lo empezamos como a fomentar desde rodadas, ¿no? Sacaron la convocatoria para que la banda sacara su bicicleta como la tuviera, ¿no? La idea era como sacarla del rincón y pues ahí poder pedalearle, y en rodadas y también además en eventos, ¿no? En nuestros eventos siempre ha sido como importante que la banda pues le caiga en bicicleta, porque además pues es más barato siempre nuestros eventos si vas en bicicleta, pero además pues la banda como que toma otro rumbo la fiesta, ¿no? No es enfiestarse y ponerse así a loquear y tal vez ni siquiera poder regresar, porque ya tienes esa conciencia de que tienes que pues transportarte tú mismo, ¿no? Entonces pues sí, es como varias cosas que se intentan como fomentar con la bicicleta, y la otra pues es también la alternativa ante el capitalismo, ¿no? O sea, es como darle un poco en la torre a esos sistemas de explotación del combustible pues que hoy nos hacen tanto daño y que también nos parece importante que por ahí podemos darle, ¿no? Entonces tiene como, al final la bicicleta puede inducirte hacia una libertad, ¿no? Yo creo. Sí, y ahora esta es la sexta edición de este festival, y bueno, ahora como que cada año pues se va haciendo como que más completo, ¿no? O sea, que van agarrando el festival, va agarrando su style, su ritmo, y ahora ya lo hacen así extendido a toda la semana con unas celebraciones previas. Y platíquenos esto, ¿cuánto tiempo han llevado a preparar esto? Pues sí, de tiempo es bastante tiempo. Pues para yo creo que son más de 3 meses de trabajo. Son más de 3 meses de trabajo, y pues no es tanto el tiempo, sino también como crear el equipo de trabajo que pueda pues lograr esta actividad tan, pues sí, parece que es más completa y sí lleva más cosas. Ya en otros festivales me parece que también se han incluido estas actividades, y bueno, pues sí es esfuerzo, dedicación, y pues sí, más o menos como 3 meses, ¿no? De anticipado más. Pues algunos se integraron hace no tanto, pero creo que medio año es como lo que nos ha llevado, pues en primer término llevar una relación, por ejemplo, como con los músicos, con Made Up y con Joe Pilgrim, ¿no? Es quizá la negociación no fue tan difícil, pero los vínculos con los que se empieza a enraizar el festival, pues se llevan medio año mínimo de planeación, pero estos últimos 3 meses han sido como, digamos, la cuestión más operativa, ¿no? Pero para el diseño, o sea, el diseñar un festival ya como de esta índole, porque además es el primer festival que de verdad lo estamos haciendo como más profesional, ¿no? Escribiendo todo, o sea, como generando un equipo de trabajo más profesional. Y estos 3 meses han sido súper fuertes, y todavía quedan 2 que pues ojalá que se vean los resultados. Pero a diferencia, por ejemplo, de lo que dice Oso, que es la primera vez, pues yo creo que la primera vez, por ejemplo, él estuvo invitado. No sé si todavía eras estudiante de ahí de Polacas. Sí, claro que sí. Se dio una charla acerca de la sociomusicografía junto con Cristian. Sí, y por ejemplo Cristian de aquí de la ENA, que posteriormente o alternamente también hacía Rastreando el Reggae, pues son como parte de este impulso, el no solo llevar a cabo los eventos musicales o culturales que finalmente a veces son muy efímeros, sino dejar como esta parte de discusión, esta parte de acercamiento entre lo teórico, lo práctico, y sobre los elementos de experiencias de unas y otras personas, para que se den como de esta manera, ¿no? Y en esta ocasión pues hemos llegado desde a tener un vínculo que va a ser la jornada académica en la UACM, hasta llevarlo del Sonidero Sound System, que va a ser en el Bombay, ¿no? O sea, lugares tan distintos, pero que a lo largo de 6 años que ya existe este festival, pues va generando alianzas distintas, y que el trabajo se vuelve a veces más complicado, ¿no? Porque hay más actores involucrados que solo reggae ambulante. Sí, ahora si nos puedes empezar a explicar, o sea, cómo va a iniciar esta semana a partir del 26 de noviembre, y cómo continúa, si nos pueden explicar Porque si vemos que a los compañeros de Rega Murante ahora sí este año les dieron ganas de hacer cosas muy interesantes, que incluye, como dice Kenner, ¿no? Así cuestiones un tanto académicas, ¿no? Bueno, que a veces así creemos nosotros que escapan del ámbito, ¿no? Del ámbito del movimiento cultural, de lo que es el dub, pero es bien importante, ¿no? O sea, ponernos también a estudiar, a ver qué dicen las voces así de la ciencia y de los estudios culturales acerca de este movimiento, y que incluyen también cosas así culturales como es la proyección de cine, ¿no? A ver. Sí, y bueno, dices, la jornada bien es, son 3 días de actividades. Pero es también toda la semana, la banda se va a dedicar a darle a un mural, ¿no? Que ahorita vamos a platicar. Pero la jornada pues empieza formalmente el día lunes, el día martes, el 26 de noviembre, con una jornada académica, como lo comentas. Y ya decía el compa, en la UACM, plantel San Lorenzo Texonco, allá pues es muy cerca de la línea dorada del metro. Y pues esa institución que hoy nos abre las puertas como para poder tener este foro de análisis y de reflexión acerca de algunas problemáticas sociales o socioambientales que se tienen en nuestro país. Y bueno, pues tenemos como el grato honor de presentarles el cartel para este día, y pues tenemos invitados desde los M4, Movimiento Mesoamericano, contra el modelo extractivo minero. Esa es la banda que le va a caer. Y viene un compa invitado desde Guerrero, que pertenece a muchos otros movimientos sociales, y que ya, bueno, en otro siguiente programa lo iremos comentando como más específicamente. Pero nos viene a hablar exactamente de la megaminería y cómo es que pues en Guerrero y en distintas partes pues de Mesoamérica, porque como su nombre lo dice, es un movimiento que no solamente es México, sino es una región, ¿no? Mesoamérica. Y entonces nos va a venir a contar un poco sobre la lucha que han dado y pues cuál es la problemática que se tiene en distintas partes y en el lugar donde este compa habita, que es allá en Guerrero. Y bueno, pues nos estará acompañando entonces los M4. También estarán los compas de la Autopista Urbana Oriente, de este frente que se está formando y que hay como colectivos dentro de este, que uno de ellos es, por ejemplo, Xochimilco Vivo, que es como de quien tendremos la participación, pues para contarnos acerca de la problemática de esta autopista urbana que se intenta construir, o que ya se tiene más bien pensado, planificado construir, a lo largo de todo el corredor biológico, recreativo, de periférico, ahí pues desde Moyuguarda hasta Zaragoza. Y entonces los compas nos vendrán a contar la situación en la que se está viviendo y bueno, pues las distintas problemáticas que conllevaría el que esta autopista de cobro pues se instale en ese lugar. También tenemos invitado al Pueblos, Barrios y Colonias en Defensa de Azcapotzalco, que también nos vienen a contar acerca de un proceso que tuvieron hace ya algún tiempo, pues de la defensa de su territorio, y que hoy están construyendo pues distintas formas de expresión, de ocupar los espacios, de recuperar los espacios, y bueno, pues que están ahí dándole en la práctica, ¿no? Esa es como la mesa. Y además tenemos un invitado académico de la UACM, que también, bueno, ya lo tendremos más específicamente su biografía y un poco hablaremos de él la próxima visita que pues seguramente nos tendrá que invitar. Y eso, por ejemplo, es en la mesa, ¿no? Es como la jornada que empieza a las 5 de la tarde y termina a las 7:30 de la noche, más o menos. Y después damos paso a una actividad que es pues una reflexión de los compas, los maestros en la sexta, para después poder ver el documental Somos Viento, que habla sobre los campos eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca. Esa es como la jornada del día martes 27, ahí en la UACM. 26, perdón. Bueno, pero como todo empezará con el viaje sonidero el lunes, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pues sí, arrancarán motores. Ahí con el viaje fue la jornada académica y el 27 de noviembre hay una proyección y una rodada. A ver, platíquenos de esto. Pues la rodada todavía no tiene una ruta concreta, pero será en torno a Culhuacán, Coyoacán, con una ruta bastante cultural, bastante colorida. Y la proyección será el documental de Musical y Mad, uno de los más recientes productos audiovisuales sobre el proceso del sound system en Europa, ¿no? De cómo migra esta idea de Jamaica a Europa, y salen pues bastantes actores, desde Mikey Dread, Boy Chemist, Aeration Stepas, Blackbird Jungle, me parece que también sale por ahí. No recuerdo totalmente, pero King Shiloh, salen como que toda una representatividad de Europa y presentando muchos conceptos que son bastante interesantes, una discusión acerca de lo análogo, acerca de lo digital, una discusión acerca como de los conceptos, ¿no? De los elementos del sound system, como su proceso. O sea, datos tan duros como que en 1955 estaba sonando el primer sound system en Inglaterra, y pues todo ese proceso que se ha dado, ¿no? De consolidación, de una cúspide en donde hablan de una sociedad inglesa, en donde pues lo más común era pues escuchar reggae, ¿no? Comprar discos de reggae, y pues su actual decadencia, ¿no? También la falta de espacios, la perspectiva que tienen las empresas o los antros culturales sobre del proceso del sound system, que es innecesario a veces, ¿no? Por eso es que pues ahora mucha banda ya no tiene un sound system, sino más bien un proyecto como productor. De todo eso habla, ¿no? Ese Musical y Mad, y que será una proyección al aire libre también muy cerca de este lugar, ¿no? Entre Coyoacán y Culhuacán. Estamos aún por definir la sede, pero será una sede muy, muy, muy chida. Y después viene una actividad del 28 de noviembre que se llama Sonidero o Sound System, que va a ser ahí en el Salón Bombay. Sí, esta actividad Sonidero Sound System también tiene que ver con conocer los procesos que ha llevado o que se han llevado en la escena del reggae y de la escena reggae en la Ciudad de México y el área metropolitana. Y se tiene una mesa, una charla. ¿El nombre de la charla? El nombre de la charla es... No, pero es que la charla va después, más bien primero es una actividad, una instalación que la hicimos llamar Pásame el Cable, una instalación, un proceso de instalación de un equipo de audio, y en esta idea es que va a haber 2 horas para mostrar los procesos técnicos de cómo montar un sound system según la perspectiva de los dueños de este sound system, y en los cuales están invitados King Crab Sound System, Zion Dread y Reg Ambulante. Sí, es el Sound Arena, que empezará a las 5 de la tarde, de 5 a 7, sí. Y entonces, como dices, ahí los Zion Dread, King Crab y Reggae Ambulante nos mostrarán cada uno su proceso de audio con su propio sistema de audio, ¿no? En una especie de Sound Arena también, ¿no? Sí, eso será a las 5 de la tarde y hasta las 7, y después empezará precisamente esta reflexión acerca de el proceso del Sound System en México y un análisis sobre lo análogo y lo digital, ¿no? Esta discusión acerca de la forma en reproducir, ¿no? La música, y que finalmente pues la libertad o la oportunidad que se tiene de acceder a mucho material musical a través de las descargas ilegales, ¿no? Pues se han dado la apertura también de muchos y muchos lugares para sonar este tipo de música, ¿no? O sea, a final de cuentas pues ha sido también un medio para poder masificar o difundir pues el reggae, pues con las grabaciones que a veces son de mala calidad, contra, ¿no? A veces el discurso de pues llevas el mejor vinil, el más caro y el más raro, pero pues, suenan con un sonido que no tiene las variaciones en decibeles y en hertz para la capacidad de un vinil, ¿no? Entonces se dará esto, y pues de invitados tendremos aquí al camarada Oso Dove, estará ahí representando al Green Beats también. Estará King Crab Sound System, que por ahí es todo un personaje, el más dedicado en la escena skinhead reggae. También estará por ahí, estaré participando yo, y de moderador estará, y también Serious Dove estará participando ahí, ¿no? Un individuo que además de ser melómano y musicofílico, o sea, si es así, adicto a la música, pues ha pasado como toda esta etapa del Sound System en México, y estará moderado precisamente por Cristian López Negrete, el fundador de Rastreando el Reggae, que viene regresando de Jamaica, ¿no? Y que también trae una perspectiva fresca. Entonces creo que va a ser bastante enriquecedora esa charla. Y termina el evento con una sesión de un par de horas, tres horas, pues con los sonidos ya instalados a manera de Sound Arena, 20 minutos por intervención. Dos intervenciones. Y después a ver, el mural Sin Fronteras, ¿no? Que dicen que van a trabajar desde toda la semana en ese mural. Sí, pues esa propuesta es más bien hacer una simultánea, que le decimos que se está por definir los lugares específicos de los murales, pero se tiene pensado que sea en Oaxaca, aquí en la Ciudad de México y en Tijuana. Por lo pronto esas tres sedes, digamos, de este mural Sin Fronteras, con el tema de... ¿cómo era? Viejas y nuevas geografías. Ay, luego, es tanta información que no nos la aprendemos toda, pero sí, esa es la idea, ¿no? Que se pueda transmitir y pues utilizar esta expresión del graffiti, ¿no? Que y también, que sea simultáneo esto en varias ciudades. Ajá, sí. Sí. Con esta temática. Con esta temática, y ya al final pues se presentará, ¿no? Como una exposición gráfica de los tres materiales, de los tres lugares, del tanto el proceso como el acabado, ¿no? El mural terminado, que seguramente sí estarán para el 30 de noviembre. Y ahí se hará la presentación gráfica, algunas fotos, no sabemos todavía si serán impresas o en proyecciones, pero pues ahí estarán presentes para que los asistentes al festival de clausura pues puedan conocer este proceso de Mural Sin Fronteras. Bueno, vámonos a algo de música que nos trajeron los compañeros aquí. Aquí estamos en este número 84, van a empezar ya a seleccionar algo de música. Vamos a ver, ¿con qué nos vamos? Canel, a ver, cuéntanos. Vamos a escuchar Arenitas Dreams o El Sueño de Arenita. Y esta canción pues es de una banda oaxaqueña que se va a presentar en este festival. Su primer festival en el Distrito Federal. Es muy, muy nueva esta banda, pero es de mucha calidad, escúchenlo. Yes, I am. Yes, I am. Greetings in the name of the ISI. Yeah, they are. Selassie. Dub it crazy. Dub night. Dub night. Dub night. We'll be right back. Estamos de regreso aquí en el Dub Night y bueno, seguimos platicando con los amigos de Reggae Ambulante. No sin antes también saludar a toda la banda que está sintonizando el Dub Night. Y bueno, por ahí Rolando Gil de Zion Dread les manda saludos aquí a Reggae Ambulante. También por ahí Cristian López Negrete, precisamente que estamos hablando ahorita de él, manda saludos aquí a cabina. También por ahí Derek manda saludos a la familia Reggae Ambulante y bueno, también un saludo para él. Marco Mora, que también está ahí, que ahora en esta ocasión no sé por qué no lo trajeron, pero bueno. Tenías que venir, ca. Y sí, ahí a Serge de Radio Zapote, que también ahí nos está siguiendo a través de la transmisión de Radio Zapote. Y bueno, a toda esa banda, ¿no? Que sigue conectada, Alejandro Vargas, Juan Carlos, Liliana. Que ya están oyendo número 84, que estamos aquí en compañía de los amigos de colectivo Regambulante. Bueno, entonces este es el sexto festival, pero ustedes así se conocieron ya un poquito más antes tiempo, ¿no? Antes de los Regambulante ya lleva un poco más de tiempo. Pues en realidad se fue conformando como el medio año del primer Rasta, que como tal no era Regambulante. Para el 5 de abril del siguiente año ya estábamos funcionando como colectivo, pero precisamente el Rasta sirvió como para engendrar, ¿no? Esta dio idea. Pauta a todo esto. Sí. Y de ahí ha nacido todo esto que, bueno, no sé, bueno, Reggae Ambulante, dices que Rasta Revolution y nació también esto, lo del viaje sonidero, ¿no? Pues el viaje sonidero tiene un año pasadito, ya tenemos 64 programas. Y pues, como sabrán, pues está bastante difícil pasar del año, es... Claro. Pero pues igual ya nos sentimos bien cómodos y pues ya como si nada, ¿eh? Y dando, y sobre todo la temática, ¿no? Que también lo hace así como que más interesante, que no se encasillan en un solo tema, ¿no? Sino que hay una gran variedad también respecto a música, temáticas, ¿no? Pues entendemos, o sea, eso tiene que ver como con la idea de Reggae Ambulante, ¿no? O sea, Reggae Ambulante pretende ser... pues un proyecto multicultural, diverso, en donde habemos personas con diferentes habilidades, conocimientos, y que la verdad, el reggae, el dub en este caso, pues nos ha servido como una forma, como un medio de manifestar pues otros procesos organizativos que tienen que ver pues igual con la cultura, igual con toda la situación socioambiental, y que finalmente creemos que este proceso cultural del reggae, de la música en el barrio, de la cultura hecha pues de los jóvenes, para los jóvenes y por los jóvenes, pues es bien interesante, ¿no? Todo este proceso que ha sido pues capitalizar eventos de calidad lejos de un lugar en donde sería más fácil llevarlo a cabo, ¿no? Como un centro de espectáculos. Y más bien, pues siempre hemos optado como por la idea de llevarlo a espacios abiertos en donde las relaciones humanas se pueden llevar como de una mejor manera. Claro, y bueno, esta dinámica radial ya la tenías de hace tiempo. Recuerdo que hace años me invitaste a hacer radio allá en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? No sé si ya estaba conformado lo que era Reggae Ambulante, no recuerdo, pero empezábamos ahí a hacer como transmisiones. Ahí, ¿no? Ahí fue como la semilla, ¿no? Un poco la radio, el compromiso social, el estudio, pues como la inquietud por hace 7 años el dub solo lo encontrabas en una tocada por año organizada por Rutical Sessions. Y ya, ¿no? Entonces, pues, como que esa fue como una idea, ¿no? Como de decir, pues estoy involucrado en un proceso cultural en donde tenemos estos niveles, estos alcances, pues generemos un proyecto fuera de la universidad en donde no nos sintamos cobijados ni tampoco limitados, y pues llevémoslo al barrio, ¿no? Entonces, el Festival Rasta Revolution Reggae como tal sí ha sido como la pretensión, pues llevar un festival de calidad al barrio, ¿no? O sea, a los lugares que no se tiene comúnmente el acceso, y a unos precios pues también como pues más accesibles, aunque la producción cada vez es menos costeable. A mí me surgen así varias preguntas, antes de hablar bien sobre el festival del 30 de noviembre, hay cosas así que me gustaría que me explicaran, ¿no? O sea, uno que me dijiste, ¿no? Que ahora tratan de hacerlo más profesional, ¿no? Y realmente sí se ve que ahora han tratado de, digamos, quiero, y dentro de ese concepto de profesionalismo, que ahora que se ve implicado la organización Reggae Ambulante, pues hay cosas como que o sea, un plus que tiene su evento y que surgió esta idea. Yo lo quiero que así que me expliquen, o sea, ¿qué son los adherentes? Y por ejemplo, ¿y cómo se les ocurrió esta idea, por ejemplo, también de empezar a hacer actividades como esto de regalar una bici? A ver, platíquenos, porque también los compañeros van a rifar una bici Mellow Man, entonces se nos tienen que explicar bien esto, entonces hay dos preguntas. Bueno, yo contesto lo de la bici, y es como que en el camino pues como que nos hemos ido encontrando con mucha gente, ¿no? Lo que decía el compa, a lo largo de 7 años pues hemos caminado y nos hemos movido por muchas partes de la ciudad monstruo, pero hemos trabajado también con mucha gente, ¿no? Hemos conocido, hemos hecho vínculos, mucha gente ha participado, y gracias a toda esa gente que ha participado, pues de una manera solidaria es que el Reggae Ambulante ha podido existir, ¿no? Si los que han estado en el Reggae Ambulante quisieran cobrar, aunque nosotros sabemos que también es necesario y que es una necesidad pues como de cada uno poder pues sobrevivir tal vez de lo que a uno le gusta, pues de pronto no es como las facilidades que nosotros brindamos para que el acceso a esta cultura pues se brinde, no nos permite, ¿no? Esa cuestión, pero bueno, o sea, a final de cuentas nos hemos encontrado mucha gente en el camino, y entonces dentro de mucha de esta gente nos encontramos hace algún tiempo a los compas de Good Bike, que tienen ahí pues un tallercito de bicicletas donde arman, ¿no? Donde enchulan bicicletas, las customizan, ¿no? Les hacen 2-3 cosas y las sacan al mercado, ¿no? Entonces tienen como toda una comunidad fixera, que es como el mercado que ellos manejan como más específicamente. Y pues a través de muchos otros amigos, ¿no? El Marco Mora ha sido como un vínculo también con estos compas. Y pues se han tenido varias reuniones con ellos, se les contó acerca del festival, se les comentó pues qué era lo que queríamos hacer, cuál era el objetivo de un inicio del festival, pues que era como recaudar fondos para hacer unas bicimáquinas, unos bicimolinos específicamente. Se les contó como a muchos otros, ¿no? Que ahorita ya va surgiendo lo de los adherentes. Esa es como la forma, ¿no? Esa fue como la estrategia, irle platicando a todos, o si no a todos, pues sí a muchos, ¿no? Con los que hemos caminado en algún momento juntos, cuál era el origen del proyecto. Y así es como entonces también surge un poco lo de los adherentes. y así es como surge también lo de pues estos compas de Good Bike. Y entonces la forma en la que hemos trabajado en este festival pues ha sido como eso, ¿no? A manera de truequeo, ¿no? Un trueque. Pues yo tengo una bici que puedo aportar para que se rife y se apoye para que la banda compre sus preventas, y nosotros pues lo invitamos al festival, lo invitamos a que esté como adherente en este proyecto, ¿no? Y entonces los adherentes son también aquellos que participan del proyecto, pero también están haciéndolo desde adentro, ¿no? O sea, no desde afuera, sino conociendo todo el proyecto. Eso es lo interesante, me parece, que conocen el proyecto, conocen como las estrategias que estamos llevando a cabo y dicen, va, ¿no? O sea, me interesa participar, desde lo que yo hago puedo aportar con esto, ¿no? Y entonces ese fue el caso de la bicicleta. Entonces la donó, la está armando en estos momentos, en unos 15 días o esperemos menos, pues tenga la bicicleta para poderle tomar unas fotos y que ustedes la vean. Y además, pues estará también ahí firmada con el nombre Mellow Moon. Y me parece que están involucrando también, digamos, a los distintos actores, ¿no? De, por ejemplo, ¿no? De los distintos artistas los están involucrando también en las actividades, ¿no? O sea, que eso es bien importante, que no solo hay veces así el festival, el típico festival, ¿no? Que llega el artista y toca y se va, ¿no? Sino que ahora como hay los involucra, ¿no? También en esta cosa, porque hay, bueno, si ustedes les explican que todas las bicimáquinas que están haciendo y que ustedes tienen un proyecto que se llama Las Bicis para la Sierra, ¿no? ¿Cómo se llama su proyecto? Bicimáquinas para la Sierra, pues eso lo hace más interesante, y eso que provoca que en el artista como que dice, bueno, ahora no solo toco por percibir un dinero, sino que también estoy apoyando en una causa, ¿no? A ver, platícanos eso de las bicimáquinas para la Sierra. Pues mira, lo de las bicimáquinas para la Sierra ya tuvo su primer proceso y fue con Panda Dub. En febrero tuvimos la presentación de Panda, venía estrenando su disco y le contamos, ¿no? O sea, él salió su disco y nos dijo, vamos a México, le dijimos va, y le dijimos además, lo chido es que necesitamos juntar una lana para este proyecto que traemos. Y dice, va, yo me lanzo y chido, ¿no? Páguenme el avión, todo chido. Una relación en donde Panda sabía en qué se estaba como involucrando, ¿no? O sea, como esta parte. Y lo mismo hicimos con esta parte de las bicimáquinas, obtuvimos el recurso. Nosotros tomamos el taller, construimos un par de bicimáquinas con la banda del Bicitequio Colectivo, y después las fuimos a entregar a la comunidad de San Andrés Comiata con una visita previa en donde fuimos a dialogar con las autoridades tradicionales y proponerles esta idea de llevar un par de bicimolinos para ayudar en las fiestas comunitarias en esta cuestión de moler maíz, porque se muelen cantidades semi-industriales. Entonces, como para aliviar el trabajo de las mujeres y de los niños. Y pues en junio completamos todo ese ciclo, desde diseñar el proyecto para Panda, diseñar el proyecto para las bicimáquinas, tomar el taller, construirlas, entregarlas y regresar. Entonces ese fue como el paso, y bueno, el punto cúspide fue cuando pues la comunidad se apropió de las bicimáquinas, y entonces a través de las autoridades tradicionales nos hacen la petición de poder llevar este tipo de ecotecnia, pero ahora a comunidades más lejanas, en donde pues todavía es más difícil, ¿no?, tener acceso siquiera a un molino, no un bicimolino. Y hay muchos beneficios, ¿no? Nos platicabas también así una vez en corto de el beneficio del bicimolino en el término del tiempo que toma el moler el maíz en la sierra, ¿no? Tal. Pues se hizo la práctica y un costal de 60 kilos de maíz se muele alrededor de 16 horas a mano, y entonces la cintura se jode y todo. Entonces es una misión. Y en la bicimáquina, 1 hora 40, paso ciclotón, así paseo de todos. Y pues hasta 2 horas, punto que te lleves, todavía más relax, pero o sea, es una ayuda bastante fuerte, y más en esta cuestión de la comunidad, porque pues ellos cuando hacen sus festejos, pues no solo se juntan las comunidades, sino se juntan las demás comunidades, ¿no? Sus invitados. Entonces estás hablando de cerca de 1,000 personas que tienen que ser alimentadas, ¿no?, durante desayuno, comida y cena. Y al otro día igual, porque la fiesta no para en 6 días, ¿no? O una de sus fiestas, y calcúlale, échale 2 fiestas por un mes sí y un mes no, o sea, como 6 fiestas grandes. Entonces es mucha la ayuda que que vieron, ¿no? Es un alcance bien, bien fuerte. Y otro de los alcances fue como observar este cambio de roles en donde el hombre se involucra en el proceso de la comida. Y pues como ahora no le es ajena la bicicleta, ¿no? Ni le resta autoridad, digámoslo en estos términos muy básicos. Ahora se involucra como en este proceso de moler maíz y luego pues la señora pues tiene un rato de descanso, ¿no? Muy bien. A ver, ahora sí vámonos a hablar así. Entonces ustedes tienen su sesión reina, por decirlo así, el 30 de noviembre, ¿no? Por demeritar toda la jornada que está muy interesante, pero realmente lo que van a presentar este día es sábado, ¿no? Sábado 30 de noviembre, pues es algo muy muy colorido, ¿no? Respecto a la propaganda también y ahora esto. ¿Y pudieron así explicarle por qué a eso de Rasta Revolution Reggae le agregaron eso de festival multicultural? Pues mira, la multiculturalidad se fue... Es el segundo que lo nombramos así, y precisamente porque el de hace dos años, el de 2011 en Xochimilco con Within Dub, se hizo precisamente algo como con el presidente de esta vez. La vez pasada era la intención de aportar dineros para la defensa de Viricuta y para ayudar en la construcción de un centro ceremonial en esta misma comunidad donde fuimos. Entonces este trabajo es como darle continuidad a un proceso, ¿no? O sea, como que creemos que pues, el proceso es más interesante que solo pues decirlo por la foto, decirlo por decir, sino pues ahí está, ¿no? El proceso. Esta vez que fuimos a visitar las autoridades, vimos que también el proyecto de los dineros para el centro comunitario, el centro ceremonial, pues ahí estaban y se había hecho. Entonces, la multiculturalidad, porque finalmente debe de existir un espacio en donde no solo se asimile como un cierto género, sino a través de los otros diversos géneros o expresiones culturales, es un proceso interesante en donde cada uno asimila su propia identidad, la valora y la descubre y la reafirma. Entonces, pues no sé, puede decir alguien, ah, pues a mí lo que me prende es el dub, y tal vez cuando escucha la banda regional Mije, dice, no, pues la neta a mí lo que me gusta, me prende la fusión, y si escucha a los güirras tradicionales igual bailan o escuchan a la banda ska tutonera o escuchan a Within Dub en un side trance así bien fuerte. Y pues finalmente es como crear esa atmósfera multicultural porque pues cada uno aporta desde su perspectiva, su mirada y su proceso cultural, ¿no? Desde como individuo, y pues precisamente este festival multicultural pretende ser un espacio, ¿no? En donde se generen relaciones de respeto, ¿no? De libertad y pues de cierta manera de equilibrio, ¿no? Y bueno, esto va a ser esto, y bueno, entonces empiezan a explicar ahora toda la gente, todos los artistas que van a estar ese día. También hablaremos un poco del precio, que también en apoyo al pueblo y al pueblo bicicletero es muy económico, ¿no? Sí, pues ese día la verdad es que sí, son bastantes, es una jornada larga, un festivalote, decía yo hace rato, porque va a empezar más o menos como a las 6 de la tarde, va a haber dos escenarios y pues todavía no sabemos precisamente paso a paso quién va a pasar, pero les podemos decir que va a estar Zion Dread, Revolution Sound, Bingy Man, Serious Dub, Double Dilla. Van a estar los Dub Riders, por supuesto, los Mexican Stepper, In Dub We Trust, Dub Alta Fidelidad, Bungalow Dub, y como grupos va a estar la Beat Band y Sangre Maíz, y pues los invitados internacionales, franceses, por cierto, Made Up y Joe Pilgrim, presentando el disco Mellow Room, Made Up, Mellow Moon, sí, perdón, Mellow Moon. No es muy bueno mi inglés, ya podrán uh-huh. ver. presentando su disco, ¿no? Y parte de lo que también ha grabado, ¿no? En sus pasados discos de Blue Train y el Linga Jinga es primero. Y pues mucho más aporte, ¿no? O sea, mucha música, precisamente el cartel es lo multicultural, ¿no? O sea, desde una banda oaxaqueña que toca ska tutón hasta Made Up, ¿no? O Jock Pilgrim, que es la voz principal de Dub Addict. Y pues en una sesión súper fuerte, ¿no? O sea, alejada, o sea, como un... No es... Él, como se describe, es un artista típico, ¿no? De la escena dub. Y más, él dice que hace música urbana. Entonces, escuchemos. Y sus líricas, pues, de Joe Pilgrim son bastante profundas y críticas, ¿no? Acerca de la situación y del contexto mundial, ¿no? Sí, yo rápidamente a un comercial para escuchar precisamente todo esto. Yo no sé, pero por ahí si los que nos están escuchando no tengan como mucho de esa música, ahí el otro día estaba en SoundCloud, pueden encontrar tanto a Joe Pilgrim en su SoundCloud, que es Brother Joe Pilgrim, y pues también al Made Up, igual en el SoundCloud, igual sí estaría chido poner una rola de esa banda. Y además, para que no se les acabe, todavía falta de otras actividades que va a haber dentro de ese 30 de noviembre, que no solo es el escenario musical. Sí, vamos a regresar para hablar de la preventa, del precio también. Es algo que por ahí no nos puede dejar pasar. Y también me parece que el Bungalow Dub también va completo, ¿no? Esa noche. Sí, va completo. Nos comentaban que son 5 en escenario. Entonces, el Bungalow Dub en 2010 que se presentó con Panda Dub también fue completo. Por ahí estaba el Viga Hartman en el trombón. Y me parece que el doble Dila también estaba ahí en la tecla. Guitar Man, el doble Dila, el Dukas, ese día estuvo un percusionista, ¿no? También sí. Él se llama Marcus, también, que es también el percusionista de Alika. Y también esa noche estuvo el Viga, ¿no? Sí. Y yo creo que esta noche, a excepción de igual de Viga, pero todo lo demás estarán esa noche, ¿no? Pero además, algo fundamental es que creemos que es como todo integral, así como decía María, que no solo son los escenarios musicales, habrá una carpa alterna con distintas expresiones, desde stands informativos, pequeñas charlas acerca de los transgénicos, del maíz, una exposición gráfica de los francotiradores mentales, exposición por parte de las cooperativas de Tláhuac acerca del comercio justo, y esta vez abrimos un espacio de talleres para niños y no tan niños, porque también por ahí hubo peticiones pues de la banda que lleva a sus chavitos y que decían, pues ¿por qué no hacen el festival más temprano? Y pues para compartir un rato con mis chavos, igual algo que les interese, no solo la música, tener como un espacio en donde se pueda también generar pues otra atmósfera, ¿no? Que pues siempre es fundamental el forjar estos nuevos Claro que sí, ahora lo de los niños, increíble, ¿no? Sí. Y mucha banda, ¿no? Creo que anda por ese rumbo. Así que pues será un buen pretexto para que esta vez los niños no se queden en casa y vean lo que es ir a un festival. Y me parece que está bien chido que cuando crezcan le digan, tú fuiste a este festival, ¿no? Así, neta. Igual hasta lo disfrutan, ¿no? Porque he visto muchos morritos en otros, generalmente en los raves, ¿no? Hay banda que sí se lleva a los chavitos y los netas, los chavitos se prenden bien machín. Y pues la música es pues una de las primeras formas, ¿no? De asimilar como la autoexploración y cosas así. El Tianguis del Chopo también lo he visto, así como lo pueden llevar a los niños al Tianguis del Chopo y a los toquines. Y pues empiezan los niños también a disfrutar de esa música, ¿no? O sea, es algo fenómeno. Sí. Bueno, vámonos con la música, Famerus. Saludos a África Dub, que nos están oyendo en casita. Y a Rosalía también, la madrina del Dub Night. Aquí la chiquitina de Famerus que nos va a programar. ¿Qué nos vas a programar? ¿Qué nos van a programar? Lords of War del disco Mellow Moon 2012 de Made Up y Joe Pilgrim. That new crisis at February, and now the traders are really, really rich. But they talk about economic new order. Ages after ages, recycling curve and the blinding faces. Move about. Yeah.

Estamos aquí en Dub Night, seguimos con los amigos de Reggae Ambulante y bueno, pues estamos detallando todo lo que va lo que va a conllevar este festival. Y bueno, ahorita vamos a seguir platicando con ellos, nos estarán dando ahí más información, así como los puntos de preventa, donde los pueden encontrar, por ejemplo, no sé, sus face o algo así. Por favor. Bueno, pues tenemos una página donde ustedes pueden ya revisar prácticamente todo el evento. Es www.reggaeambulante.org y ahí hay una, pues en la página inicial aparecerá el flyer del evento, que es el pre-flyer en realidad. El flyer saldrá en más o menos 10 días. Y en esa página ustedes pueden ver también que hay un link que está parpadeando todo el tiempo, que dice ahí venta de preventas. Ahí ustedes le dan clic y también pueden ver el correo electrónico y ahí mandan su que quieren una preventa a la tiendita Reggae Ambulante, ¿no? Y por bici mensajería. Nada más que esta vez vamos a hacer una ruta para quedar ciertos días e írselas a dejar a sus puntos donde estén más. Entonces, no sé quién que se las llevamos, pero vamos a hacernos una ruta, o sea, no todos los días que quieran ir que se las vayamos a dejar, no, haremos una ruta y la iremos diciendo para que ustedes pues nos avisen por dónde andan y ahí nos vamos acercando. Y bueno, pues yo no sé, podemos platicar de las preventas y luego de la bicicleta, de la rifa, que me parece que hace rato no terminé de platicarles. Por supuesto. Pero bueno, es que hay como muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Dice acá que el sí. Compa que el mapping también. En el festival tenemos a los adherentes, dentro de los muchos adherentes que tenemos, tenemos por ejemplo los compas que van a hacer el mapping, que son los compas de Laboratorio 118, y ellos, bueno, pues se van a rifar toda esta pues con las tecnologías que hoy tenemos, pues se van a rifar una onda visual que, pues, en tercera dimensión, que va ahí como a tener, me parece, parte importante dentro de este festival, ¿no? Un mapping pues es todo un proceso visual mucho más complejo, pero que también habrá visuales, por ejemplo, ¿no? O sea, habrá el mapping, pero también habrá un compa que le estará dando a los visuales, por ahí el Acu. Y bueno, pues él, por ejemplo, solamente quisiera mencionar rapidísimo a los adherentes, que son, bueno, pues Made Up, la Beat Band, Blandas y Tlayudas, Sangre Maíz, el Mexican Stepper, Seven Records, Dub Alta Fidelidad, Legendario Bombay, Interpol Trust, Dub Nessa, King Crabs, los Francotiradores Mentales, Uniweb, Soluciones, Zion Dread, Doble Dila, Green Beats, Barrio Conciencia, Drake, Laboratorio 118, Good Bike, y muchos otros que faltan, ¿no? Faltan acá también los Black Roots, el que Dub también Night. Estarán sesionando, Dub Night, que teníamos la duda de ponerlo o no ponerlo, pues ahora nos sacaron de la duda, lo ponemos. Y quitar algunos otros también falta. Cooper, falta agregarlo también. Y muchos otros adherentes que ya, por ejemplo, en un mes más podremos venir a dar la información que falta, ¿no? Claro que sí. Y bueno, las preventas ya empezaron el lunes pasado, 7 de octubre, ahí hasta el 21 de octubre costarán 100 pesitos y las primeras 100 preventas entran a la rifa de la bicicleta Mellow Moon producida en el taller Good Bike. Así que bueno, pues si usted no quiere ir al evento, pues por lo menos cómprele el boleto para que usted entre a la rifa y en una de esas pues se saca la bicicleta. Entonces pues es una buena opción. Y además está bien vara, la verdad es que platicábamos y Reggae Ambulante y sus adherentes están subsidiando pues un porcentaje alto del costo que tiene este festival, ¿no? Realmente es toda una semana de actividades gratuitas y este festival que, bueno, pues 100 pesos es como pues ya lo mínimo, ¿no? Que se podría pagar por un evento de estos. Y entonces también ahí tiene que ver la profesionalidad, ¿no? O sea, hacemos con tan poco dinero, hacemos muchísimo, ¿no? Entonces, pues ahora que tengamos más dinero, pues podremos hacer seguramente más cosas, así que pues habrá que ir viendo, ¿será? Habrá que apoyar. Habrá que apoyar, esa es la idea. Y la preventa también después sigue en noviembre de a 120 y el día pues 150. Y ya decía acá el buen compa Oso que en bicicleta siempre, siempre es más barato ir a las fiestas de reggae ambulante. Así que bueno, pues 100 pesitos para que le caigan ahí en bicicleta, ¿no? Las preventas. Y pues los lugares de preventa son el Coffee Lounge, ahí en Avenida Benito Juárez, esquina Martiniano Herrera, en Iztapalapa, es una cafetería. Muy cerca del Metro Constitución. También está el Uniweb Soluciones en Avenida Nezahualcóyotl, esquina Mayas, Colonia Jusco, Coyoacán, aquí muy cerca de las instalaciones de Radio Zapote. El Good Bike al Laboratorio 118 Bolívar 118, segundo piso, esquina Izazaga, Colonia Centro, allá pues en la Tenochtitlán. León de Zion ahí en Jesús Carranza, en Tepito. También por bicimensajería en tiendita @regambulante.org y en el café de la escuelita en el anexo de derecho ahí en CEU. Puntos de preventa. Bueno, ahí tenemos ya la mayor parte de la información de este festival Rasta Revolution Reggae. Bueno, pues yo me quedo con la idea de que incluye, ¿no? O sea, hay mucha, sobre todo musicalmente, pues sí hay muchas cosas interesantes, ¿no? Para mí esta la cuestión de, bueno, esta banda, la banda Si Te La Ayudas Banda, esta banda de Oaxaca que habrá que escucharla, que anda así tocando tutón y eso. Y también me queda esta onda, por ejemplo, yo al King Crabs, él es el que de él platicamos la semana pasada, él es el heredero directo de un sound system que hubo en Jamaica, de un mexicano, ¿no? Que se llama Roberto de las Torres, que es, me parece que es su tío o algo de él, su hijo, su hijo. Entonces es el hijo, el Roberto de las Torres, y hablábamos de la semana pasada de que Roberto de las Torres, un ingeniero mexicano de aquí de la UNAM, que se fue a Jamaica y hizo su sound system, ¿no? El King Crabs. Entonces él trae todo trae muchas cosas de que él pudo, pues la herencia, ¿no? Total de ese estilo. Y un representante directo, me parece que King Crabs así en Kingston era, él empezó también tocando antes de llamarse como tal el reggae. Tocó en los años 60, estos mismos géneros, ¿no? Que son el tutón, el early reggae y el rocksteady. Bueno, entonces también hay buen reggae, la sangre de maíz. Representantes, y como ustedes saben, buenos grupos de dub, va a haber el sound system, también va a estar ahí representantes, buenos selectores que mandamos saludos también a ellos, que siempre andan ahí pendiente con el programa, ¿no? Lo que es el Serious Dub, ¿no? Un buen elemento, el Zion Dread, que no hace mucho nos visitó, y también por ahí van a ser padrinos del tercer aniversario del Dub Night. Bueno, ¿y qué faltará para completar toda la información? Está está Regambulante en Facebook, está Regambulante en Twitter, está la página oficial, ¿no? Regambulante.org, ¿no? Y ahí, realmente, ¿qué tienen ahí en Regambulante? Además de ahorita, por ejemplo, la información, el viaje sonidero, pero el proyecto Bicimáquinas para la Sierra, ¿qué más hay por ahí en Regambulante? Pues está en construcción este sitio, pero se tiene archivado, ¿no? De cierta manera, todo el trabajo que poco a poco irá fluyendo después del festival. También está el blog, que fue nuestro primer sitio, nuestro primer contacto como electrónico con la gente, ya de manera masiva. Y tenemos una tiendita que próximamente estará abierta, una tiendita virtual con playeras, algunos discos por ahí. Y pues funcionando, ¿no? Tratando de ser autosustentable el proyecto. Pues ya como hemos comentado la última hora, no hemos dejado de hablar porque precisamente hay un montón de cosas de qué hablar. Imagínense el tiempo que nos hemos sentado para discutir sobre ponernos de acuerdo, si quieren el nombre y el día. Y pues hay mucho trabajo detrás y hay muchos adherentes. Es un trabajo muy rico porque precisamente es bien interesante lo que dice Oso de... entre lo multicultural y lo... a veces lo vemos como una barrera, ¿no? El ser distintos, el pensar diferente, el a veces decir no, es mi escena, yo no puedo aprender, como que cerrarnos en esa cuadratura. Y precisamente este plano multicultural permite que precisamente a veces exploremos unos rubros en donde creíamos creer, ¿no? Tener toda la verdad o pensar que había, que el sound system había comenzado cuando el reggae, ¿no? O las sesiones dub llegaron acá al DF. Y pues más bien también hay una escena, ¿no? Bien underground de los skinheads del y su proceso sound system, en donde pues por ejemplo King Crabs tiene un sonido de tan alto tamaño y tanta fidelidad que pues lo alquila de manera así para eventos masivos, ¿no? Entonces, pues trae esa cultura de pinchar en vinil, ¿no? Todo un proceso técnico sobre la instalación y la sonorización. Entonces es parte fundamental que creo que en este festival queremos dejar como esa huella, ¿no? Sembrar como este precedente de no hacer un festival por hacerlo, sino comenzar a consolidarlo, que si ya después de que este es nuestro sexto festival y realmente como lo comentamos es subsidiado por nuestro trabajo voluntario, por las aportaciones que hacen los músicos, en donde pues, finalmente no cobran por las presentaciones, la accesibilidad de la gente que viene de Europa, porque así como Made Up y Joe Pilgrim están enterados sobre de lo que vamos a hacer, asimismo Within Dub y MC Oliva tenían presentes lo que vinieron a hacer, y Panda Dub, y como que trabajar en esa, nosotros, nuestra aportación, creemos que un poco a este movimiento cultural Sound System, Reggae, Dub, pues es como esa forma de trabajo, el proceso organizativo de tomar y como arma el Dub, como arma el Sound System, y hacia un proceso de transformación, ¿no? Más profundo acerca de pues de los individuos, de la sociedad. Muy bien, no, bastante, bastante interesante. Y también, o sea, en la sesión madre del día sábado va a estar Majid, ¿no? Made Up. Sí. Esto también va a ser algo, primera vez en México, ¿no? Primera vez en México, y él es como el principal del escenario lunar. Y hablábamos un poco en este proceso de profesionalización, y va a haber pues esta vez un templete, ¿no? Esta vez un sonido profesional que nos está patrocinando un creador de amplificadores mexicano que se llama Cooper, ¿no? Habrá un ingeniero, o sea, todo un proceso técnico más profesional para brindar pues un espectáculo de mejor calidad, ¿no? Y pues que se perciban todo ese trabajo de producción que tienen los músicos detrás, lo visual que ya comentábamos. Y pues por ejemplo Made Up es a veces tan desconocido para la misma gente que está en la escena dub, pero es uno de los proyectos, digamos, más prolíferos, ¿no? De esta parte del electro dub, del side dub. Y pues firma para uno de los sellos más importantes como Yarrin FX. De hecho está incluido en la recopilación de 100 Yarrin FX. Ha grabado para Duba Triathlon con Shanti D, el vinil de Politics, con un remix con Panda. Tiene tres discos, el último Mellow Moon en colaboración con Joe Pilgrim, y el pasado que es el Blue Train, con el que lo llevó a una gira desde Canadá, Estados Unidos y varios países de República Checa. Y él pues básicamente ejecuta un acto en vivo, o sea, trae unas bases, ¿no? Pero le gusta mucho la experimentación y hacer como cosas en vivo. Entonces trae un par de racks con su consola, con sus samplers, procesadores de efectos, ya sabes. Y pues bastante entero su show, ¿no? Con un multitrack. Joe Pilgrim, como nos ha contado Panda, es uno de los personajes que se sube a los escenarios y como que involucra demasiado a la gente. Todo su actuación y sus expresiones corporales son bastante intensas, ¿no? Por las referencias que hemos tenido. Sí, con el que tuve la oportunidad de platicar de este artista fue con Metastas, la vez que estuvo aquí en el Dub Night. Y él nos decía que Yarrin FX pues era muy difícil, ¿no? O sea, que consideran tu trabajo, ¿no? Y entonces, porque además es como de amigos también, ¿no? Sí, como así de es. Un cierto núcleo. De un, y él me mencionaba de, sobre todo de, bueno, yo me recuerdo de Joe Pilgrim, que también es Brother Pilgrim, aparece también en algunas canciones bajo ese nombre, ¿no? Brother Pilgrim, ¿no? Porque tiene buenas colaboraciones con mucha gente, ¿no? Pero además según entiendo es Brother Joe Pilgrim, porque él sí también toca activamente en una iglesia, ¿no? O sea, colabora en otra parte de su faceta, canta como religiosamente, ¿no? Involucrado en este proceso multicultural, ¿no? Y yo lo he visto así participar con, bueno, bueno, tiene tracks con gente muy importante, ¿no? Entre ellos los Dub Invaders tienen así tracks con él, ¿no? De que es el proyecto alterno de Hightone. Dub Invaders con Bass Crafters con Panda sí. Dub. No sé, recientemente también escuché bueno, todo así lo que es así Francia. Made Up, por supuesto, ¿no? No, hay varias versiones de su canción esta, Tribulations. Claro. Yo he escuchado como 10 versiones de ese track. Sí, porque estuvo en Jarring, porque está en Jarring FX, ¿no? Y venden los dos, y Jarring FX vende los dub plates, ¿no? De Joe Pilgrim, ¿no? Y hablando de Majid, pues sí, él me decía que Jarring FX, Metastas, que más o menos ellos agarraban a proyectos así como con cosas así etnos, ¿no? Un tipo sonidos así, bueno, Hightone así como principal representante de eso. Y también en algunas canciones así de Majid, pues trae esos elementos etnos bien interesantes, ¿no? Y bueno, entonces va a ser una ascensión así muy buena, ¿no? O sea, ya está garantía de, por lo que nos platican los organizadores del audio profesional, de que ahora han tenido pues todo la organización de hacerlo pues cuidadosamente, ¿no? Profesionalmente. Para la gente que asista, lleva una buena experiencia y les den ganas de regresar a lo que será el séptimo, ¿no? Y sí, claro que sí. Antes, bueno, no sé, sí, sumándole, antes de que se nos vaya, pues, y que es importante, que también es una marca del festival, que se hace en espacios abiertos, al aire libre, dicen, ¿no? Entonces, no estamos en cuatro paredes, no estamos en espacios cerrados, sino que estamos también ofreciendo pues un espacio al aire libre y que podamos, justo ya lo decían, convivir todos, ¿no? O sea, que generar otra dinámica, ¿no? Que decían, cuando llega la banda en la bici, pues que se genera también otro tipo de convivencia. Estamos pensando en niños, ¿no? Entonces eso también ya da de que realmente queremos que sea una convivencia diferente, no nomás ahí a enfiestarse y hacer la fiesta y cada quien se lleva su varo y así, ¿no? Sino que es parte de construir pues otra forma de relacionarnos. Entonces, pues, en este mismo sentido, pues tenemos un área para el camping también, ¿no? Porque ya decíamos, la jornada es tan larga, de 6 a 6, que pues ahí está el área destinada para que se pueda acampar y pues quien quiera descansar, pues ahí puede hacerlo también, ¿no? Y pues lo mismo para las bicis, va a estar el bici estacionamiento seguro, donde pueden dejar pues ahí las bicas y también pues con la seguridad de que ahí van a estar toda la sesión. Entonces, no sé, ¿qué más se me pasará? Pues yo nada más quiero que agradecer públicamente a Drake, este artista urbano de Oaxaca, que se reventó el flyer, está bastante sí, locochón. Muy bonito. Y entonces nosotros, como a muchos otros proyectos, como aquí Oso podrá también contar, fuimos y nos acercamos a muchas personas para que este trabajo sea posible. De todas estas cosas que nosotros estamos hablando, somos pues como la parte organizativa, logística, ¿no? A veces la parte de brayada, pero se necesita de muchos otros actores, como los invitados, como los que participan y como los asistentes, que tienen que ir a experimentar pues lo que es, ¿no? O sea, una forma diferente de experimentar a llegar a un festival, ¿no? O sea, que hay cosas previas con las que tal vez, si te involucras o no te involucras, se puede ver una diferencia. Entonces proponemos como esta algo integral y previo a llegar al festival, con esta idea de pues que existe una multiculturalidad, una diversidad de pensamientos, de mundos, y que se pueda generar pues precisamente esto, ¿no? O sea, no crear de la nada, tratar de decir queremos construir un mundo mejor y hacemos un reven y compramos todo desechable, ¿no? Entonces pues tratamos de llevar un poco el argumento a la acción, desde el sentido, por ejemplo, en el que estamos haciendo un vínculo de compras sobre guajes, ¿no? A una comunidad oaxaqueña, para poder servir en ellos el octli, ¿no? Y no contaminar, no tanto. A mí me parece así bien interesante en el asunto, digamos, de que, pues, o sea que para a la gente hay que ofrecerle esta cuestión de una una experiencia radical, bueno, un acercamiento también a las raíces, y eso me parece bien importante, que eso cumple el festival Rasta Revolution Reggae. No solo también son las raíces africanas, sino también las raíces de los antiguos mexicanos que van a estar presentes, la raíz indígena también es bien importante, la raíz africana. Entonces ofrecer esto a la gente, una experiencia con esas raíces, más la música, más, como ustedes lo han dicho, más lo visual que habrá también. Entonces pues una experiencia redonda para todos aquellos que buscan pues el festival así estándar, no salirse de lo convencional para entrar a algo más, muy interesante. Y por parte del Doom Dino, pues los esperamos más adelante, cuando se acerque la fecha de las actividades, para seguir dando promoción de lo que viene, de lo que vendrá. A ver si podemos hacer una entrevista, que nos traigan a la Blandas y Tlayudas Van. ¿No? Sí. Sería pues, muy interesante. Habrá, ¿no?, igual espacio ahí en el festival para las bandas que solo vienen directo a las festival. Aquí, por ejemplo, nos falta la banda de Inadob Session, con los que precisamente habrá una fecha de Made Up y Joe Pilgrim en Puebla. Ellos vienen de Puebla. Entonces tenemos gente de Puebla, Oaxaca, Estado de México, DF, Francia. Entonces, ¿no? Y estos de Francia, pues con raíces árabes, con raíces africanas, pues toda una herencia, ¿no? En donde va a ser un punto en donde nos reencontraremos y nos encontraremos, ¿no? Como ese proceso identitario es bien, bien, bien interesante. No, como en el flyer está como que es todo, ¿no? Sí, carnal captó, o sea, fue una sesión de tatuaje, así lo cuento tal cual, una sesión de tatuaje en donde lo vi dibujar y dije, órale, este cabrón, la neta, va a ser el flyer. Y le comentamos la onda así, le platicamos el choro entre unos gallos, y la neta es que se fue a Oaxaca y trabajamos a distancia, y después de un mes y medio de trabajo, de boceteo y como de este rollo, hasta que es una ilustración. Esto está hecho físicamente en un papel cascarón y la técnica es acrílico sobre papel. Sí, muy muy bonito le quedó realmente. Entonces ya más adelante, pues ojalá, dicen ustedes que van a sacar en 10 días el flyer oficial. El flyer oficial, mientras ya estarán ustedes viendo que está circulando ya en las redes sociales, también en los reggae points, pues la publicidad del Rasta Revolution Reggae, para que usted pueda ver una primera impresión de todo lo que va a ser el festival, ¿no? Y esperamos estar ahí, que la gente pueda apoyar esta iniciativa y este proyecto que es muy interesante, que tiene pues realmente un fin más grande, ¿no? Que es son las bicimáquinas, ¿no? Para la sierra, Wirikuta. Entonces, bueno, vámonos con otra canción, ¿no, Famerus? ¿Qué tenemos por ahí? Ah, con la sangre de maíz, que también ha visitado Dub 9. Vamos a la sangre de maíz, regresamos. Sin cesar, Bueno, estamos regresando aquí al número 84, ya concluyendo la entrevista que tenemos aquí con los amigos de Reggae Ambulante para platicarnos de lo que falta. O sea, viene una fiesta el próximo fin de semana. A ver, platícanos, Mezcli. Sí, pues el próximo viernes tenemos el viernes 11 de octubre. Hay una colaboración con Green Beats, Loso y pues también el Benja, Reggae Ambulante y además el Holgorio, que es quien pone el lugar. Pues una fiesta que sirve pues para recaudar fondos para este festival multicultural y que es como la aportación que también se va a dar por parte de los compas acá, ¿no? Bien solidariamente dijeron, ahí está el spot, vamos a hacer algo, y pues ahí está, ¿no? Salió esta sesión Dubai para el 11 de octubre ahí en el Holgorio, en donde, bueno, pues también estarán acompañándonos en sesión la compa Masairi Dub. Masairi andará por ahí dándole a la lírica. Hikuri Dub también andará por ahí. Doble Dila, Dub Alta Fidelidad. Los Dub Riders también andarán sesionando esa noche. Pero no solamente habrá música, sino también habrá pues venta de artesanía y exposiciones, ¿no? O sea, también un foro pues con muchas otras actividades para que ustedes pues se vayan como vinculando con lo que irá siendo el Festival Multicultural Rasta Revolución Reggae número 6, ya decíamos, pues para el 30 de noviembre. Entonces, pues cáigala esta sesión de Dubai, 30 pesitos y en bicicleta a mitad de precio, en el Holgorio a partir de las 6 de la tarde y pues yo creo que por ahí de las 2 de la mañana cuando terminan ¿no? Por lo general en los lugares. Un rato de música, un rato de sana convivencia y pues una que otra actividad extra, ¿no? Sí, darle ya empezar, ¿no?, a calentar motores para esto, esta jornada. Bueno, que aunque aún falta tiempo, pero no está de más, ¿no?, ir presentando, dando alguna, hace una pizca de lo que va a ser ese día, ¿no? Realmente que no se compara, ¿no?, realmente, ¿no?, con lo que va a pasar el 30 de noviembre. Y cabe recalcar que, bueno, dicen, ¿por qué una fiesta para recaudar o para el festival? Porque todas las actividades de la semana son gratuitas. Entonces, la jornada académica, la rodada, la proyección, en el Bombay y el graffiti está pues totalmente cubierto por la producción de Reggae Ambulante, y son pues desde pagarle la gasolina a los sound systems para que vayan con su equipo, ¿no? Darles un agua, una torta, ¿no? O sea, no van por eso, pero precisamente es algo que dentro de la profesionalización, el catering siempre es bien importante dentro de jornadas en donde pues a final de cuentas están colaborando, y lo mínimo pues es ser como atentos en esta parte, ¿no? Y bueno, algo más que quieran decir. Bueno, ¿con qué nos despedimos? A ver, María. No, yo no sé qué. ¿Con qué nos despedimos? Los tremendos te apoyen. Que apoyen, pues, y sí, cáiganle, sí. Vayan comprando la bici, está bien chula, de verdad, métanse. Así, no deben de poner una foto para que se anime la banda. Sí, pero ya de por sí, pues una super ganga, no, 100 sí, claro, pesitos, los primeros 100 boletos que van a entrar a la rifa. Y pues sí, cáiganle ahí al aire libre. No, sí, exigimos que todo, ¿no?, de la bica esta que se va a rifar. Pues está en el taller porque está precisamente personalizada y vendrá grabada del manillar con motivos del festival del 30. Entonces todo es una conjunción para admirar la luna esa noche y pues danzar, ¿no?, con ella toda la noche con música de diversas de diversos sentidos, de diversas cabecitas locas, y pues ojalá que pueda ser un espacio bien de respeto y de crecimiento individual y colectivo. Por ahí pregunta la gente que si el viernes va a haber ya boletos ahí en la sesión del jolgorio. Sí, el viernes vamos a tener preventas para que le caigan con sus 100 varitos extras y ahí intercambiamos su pues donativo por el boleto y entran directamente a la rifa. Me interesaría recalcar nada más lo de las preventas, 100 pesitos, ya muy están barato, a partir de este momento. Sí, muy barato, aproveche, porque después cuestan 120 y el día del evento pues 150. Así que pues cómprelas, porque además va a apoyar pues este festival, ¿no? La verdad es que somos pues prácticamente nosotros más los adherentes, que son muchos, pero la verdad es que el festival nos supera por mucho. Entonces, pues apoyen comprándolos. Y yo nada más quisiera dar un agradecimiento bien grande a todos los adherentes, desde Tube Night, ¿no?, hasta Made Up, que viene desde tan lejos, a los francotiradores mentales, a las sedes de las preventas, al Bombay, a las sedes, al AguaCM, a Seven Records, ahí al Ducas, al Serious por el video, a End Up We Trust por las playeras que ya están pendientes, al Kingcraft, ¿no?, por apoyarnos tanto, al Mexican, al Sangre, a los que están donando, a los que nos están apoyando con difusión, a los que nos están apoyando haciendo una sesión con nosotros, pues chido. Esto es el producto del trabajo de mucha gente, ¿no? Eso es lo importante, lo que yo rescataría. Y pues chido, váyanse preparando para este festival. Y por lo pronto, pues nos vemos en la sesión del 11 de octubre, viernes, en el Jolgorio, ¿no? Pues ahí está. Y seguramente el próximo programa estaremos regalando algunos boletos por acá, para que estén atentos. Sí, ahora sí que podemos ya programar algo para que podamos hablar ya del flyer oficial, quizás hablar más de, bueno, más de así ya en claro de las actividades, o sea, información que no viene ahorita en este flyer, como la jornada académica que va a ocurrir allá en la UACM, que el sonidero que va a ocurrir en el Bombay, igual ya está la proyección, la ruta y bueno, todo eso, ¿no? Sí, faltan detalles y lo que falta más, lo más importante que muchos han preguntado es el lugar. El lugar es el sur oriente de la ciudad Monstruo, y en el próximo flyer se dará a conocer. El lugar ya está, nomás que es una sorpresa. Tan, tan, tan, tan. Y yo nada más quiero resaltar que, pues gracias, así como dices, a todos, porque sin la banda pues es imposible hacer este festival a este costo. Y que para la gente que quiera conocer un poquito más acerca de los músicos, también se han mochado con un track y estaremos sacando a mitad de semana un compilado del festival con descarga libre, gratuita, y además con la aprobación de todos los músicos que nos han donado este material para generar un producto cultural no lucrativo y descargarlo y ir conociendo un poco de la música que va a sonar el 30 de noviembre. Oye, y también una pregunta, ¿y los Dub Riders qué onda? A ver, que nos digan qué onda. ¿Viene música de los Dub Riders? Sí, ahí viene, de hecho aquí hay un track, sí, mira, el ahora que sí, sonó de fondo. No, ahorita lo vamos a poner otra vez. Sí, estamos ahí terminando y justo para esas fechas también esperamos sacar el EP de Dub Riders que ya se está quemando en el horno. Y no, pues queda pendiente lo de la sesión del Dub Riders aquí en el Dub Night, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro que sí, bueno, también estamos... Vamos a anunciar ahorita, antes de terminar la entrevista con Reggae Ambulante, tenemos dos boletos para este viernes, allá en Foro Holgorio, ahí a toda la banda que está sintonizando por ahí. ¿Cómo va a ser esta dinámica? Nada más marquen, escriban ahí por Facebook que quieren estar ahí en ese evento. Este es un pre a este festival, que también está bastante bueno, va a estar ahí Green Beats y Reggae Ambulante, Foro Holgorio, este viernes. Así es, y ya ahorita en el próximo bloque, que es de los eventos, vamos también a subir toda la información a nuestra página de Facebook, a nuestro blogspot. Subiremos también todos los flyers sobre todas las sesiones del fin de semana, donde incluiremos este evento que se llama Dub Mike para la gente que de allá del oriente, el Foro Holgorio, ya en el eje 4 Sur, un lugar está pequeñito pero está acogedor, y ahí se pueden, esa tarde, noche, puede ir usted a escuchar Dub y también ver algunas artesanías de trabajos así de mano de obra mexicana, muy bonitos, ¿no? Todos ellos. Y darles las gracias a Regambulante, los esperamos ya próxima vez, en próximas semanas. Los Dub Riders ahí les dicen a ver si pueden visitarnos. Ahí se los traen, por favor, para que puedan sesionar en vivo y ya platicaremos ya del festival, ya ahora sí con todos los detalles, ¿no? En otra sesión. Claro que sí, un agradecimiento para todos los integrantes de Reggae Ambulante, incluyendo ahorita los presentes, María. Metzli, Kenner, y bueno, felicidades, ¿no? Felicidades por este trabajo, está bastante claro que ambicioso. Sí, muy completo y a la vez muy complejo, pero pues bastante nutritivo, ¿no? En cuestión cultural. Y bueno, pues reiterar las gracias por haber asistido a esta sesión del Dub Night. Y bueno, pues nos vamos con un poco de música que ahorita también precisamente estamos escuchando de fondo a lo que es Dub Riders. Y bueno, vamos a escuchar, ¿no? De lo que ya nos estaba diciendo Kenner. Regresamos al Dub Night. Night. Dub It Crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Regresamos aquí al número 84, escuchamos a los Dub Riders. ¿Esa canción cómo se llamó? A ver, Kenner. ¿Cómo se llama esa canción? Todavía no la bautizamos. Todavía no la bautizan, pero es uno de los tracks que vendrán próximamente en el material, este que están preparando. Sí, pues sacaremos un EP con 4 canciones y 4 versiones. Entonces, pues por ahí estamos terminando y procederemos a darle una masterización más profesional. Ok. Y tiene algunos colaboradores, ¿no? Y especiales, ¿no? El disco que están preparando, ¿no? Pues sí, por ahí colaboración de Panda Dub y también por ahí pues del Marco Mora, también de la colaboración de nuestro compa que fue del primer etapa Dub Riders, que ahora vive en Vallarta. Sí. Y pues trabajando, ¿no? De esta forma más pues a distancia, a veces no hay el tiempo para consolidar como tal procesos de producción que son más largos, entonces pues optamos por hacer cosas, mandárnoslas y luego regresárnoslas ya modificadas para ir construyendo algo. Y bueno, ahí la colaboración con Panda Dub, ¿no? Sí, también pues la última vez que estuvo aquí. La última vez que estuvo acá también nos dimos como el tiempo de estar ahí haciendo algo juntos y pues es el producto, ¿no? Esa que se llama Encontrar. Y pues en un encuentro, ¿no? Musical, un encuentro fraterno y pues que deja aportes para el proceso creativo en el que estamos también clavados en esta onda de producir, ¿no? Música. Bueno, entonces muchas gracias por haber venido aquí al Dub Night. Los esperamos en una próxima sesión para hablar de esto, ¿no? Pues gracias a ti, Oso, al Fame y pues a toda la banda, pues les repetimos que pues apoyen, que este es un trabajo autogestivo, un trabajo con raíz, ya es el 6º festival y pues ojalá lo podamos consolidar entre todos y pues no llegar a algo más chido cuando lleguemos al 10º, ojalá que sea un súper súper festival, ¿no? Ya tendremos otra sesión antes del evento con ustedes y bueno, pues espero que lleguen ahora sí los Dub Riders ahí a sesionar, a hacer una sesión totalmente en vivo para el Dub Night. Bueno, el viernes estamos preparando, cáiganle y somos casi una banda de culto. Bueno, recuerden que también ahí hay 2 cortesías precisamente para este evento, el Dub Bike. Y bueno, ahí nada más chequen la página de Facebook de Dub Night. Y bueno, vámonos con más música para venir a hablar de los eventos de este fin de semana. Como hablamos de que vienen ahí unas sesiones, hablaremos de esa sesión del Dub Bike ahí en el Foro Colgorio. Vámonos con algo, este es Sencil esa canción se llama Wild Wild Dub. Bye. Escuchamos a Sencil, una canción que se llama Wild Wild Up. Estamos en este número 84, ya casi nos vamos, no sin antes hablar de los eventos que ocurren, como siempre, cada fin de semana. Estuvimos ya con los compañeros del Reggae Ambulante platicando largo entendido de su Festival Rasta Revolution Reggae, un esfuerzo pues autónomo y autogestivo, ¿no?, por hacer las cosas. Ellos así son colectivo que hacen muy buenos eventos, y el de este año no será la excepción, ¿no? Y bueno, muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando todavía, que estamos extendiendo la noche con ellos, poniendo buen dub. Bueno, quiero mandar un saludo para Contradiction, que nos está escuchando, también él aquí por el sur de la ciudad, también Karina Morales, que nos escucha allá por el rumbo de Catepunk. También Alonso Underground, que hace rato estaba ahí platicando con él. Y también, ¿sabes qué? Saludos hasta a Dub Runnings. Él no sé dónde es, Dub Runnings, pero es un proyecto europeo de Sound System. Pero ya les platicaré. También está escuchando el programa, parece que está amaneciendo por allá por Europa, y bueno, está escuchando ya el Dub Night. ¿Cómo ves, Moreno, Mr. Brown? Por ahí nos tienes tú unas noticias. Parece que Jack Coman empieza a sesionar, ¿no?, los miércoles en la Colonia Obrera, ¿no? Sí, pues hace rato comentaba eso con Famer, ¿no?, que por ahí aparecen ya las publicaciones de los eventos ahí de Jack Coman. Ahí en la Obrera me parece que es está cerca de Metro Chabacano. Ahí en la calle de Isabel la Católica. Creo que es 432, no recuerdo bien el número, pero bueno, está a unos pasos de Metro Chabacano. Y bueno, entonces Jack Coman con Sound System empieza a sesionar también ahí en el centro histórico, ahora en la Colonia Obrera, ¿no? Y bueno, conservando estas sesiones que una vez Jack Coman empezó a forjarse, ¿no?, ahí en lo que es el Salón Calavera, ¿no? Siempre desde que se fundó el Jack Coman ahí siempre estuvimos pues hablando de las sesiones, ¿no? Y ahora ya encontró otra vez ahora un nuevo spot, ahora en el Salón Obrera, en Isabel la Católica 423, cerca de las estaciones Metro Chabacano, Lázaro Cárdenas y Obrera. Y también, ¿sabes qué? Ya vi otra vez de que también el Black Roots los jueves están sesionando, ¿no? Así es, pero bueno, antes de pasar al día jueves, tenemos ahí el día de mañana como evento también, así una transmisión que se hace aquí a través de Radio Zapote, un programa dedicado a la música reggae, se llama Tercera Vibración, Raíces y Cultura. Es un programa que se transmite aquí, pues, en Radio Zapote, y esto empieza a las 6 de la tarde para toda esa banda, esa comunidad reguesera que todavía, pues, hay mucha, ¿no?, todavía. Y bueno, el día de mañana también hay muchos eventos que me he dado cuenta que en estos últimos meses, quizá, últimas semanas, se han abierto muchos espacios. Por ejemplo, ahí en Ciudad Neza, también, ¿no?, mañana miércoles tarde-noche de reggae en Ciudad Neza. Y por ahí, pues hay nueva banda que empieza a sesionar, que empieza a abrir espacios. Y bueno, pues también es válido, ¿no? Válido para asistir a estos eventos. Son nuevas alternativas que tiene la banda. Y bueno, ahí también esto que les comento es ahí en Ciudad Neza, el día de mañana, todos los miércoles. El lugar es New Drink, antes la cabaña. Está ahí en calle Norteñas Kennedy número 230, casi esquina Cuarta Avenida, a un lado del Chedraui en Ciudad de Nezahualcóyotl. Pues ya mucha banda que vive por allá, pues ya ubicará, ¿no?, el lugar. Y ahí de invitados estará Mystic Revelation, Ashanti, Back to Zion. Y esto empieza a las 6 de la tarde. Y bueno, hay más eventos a mitad de semana, ya se empiezan a abrir varios espacios en diferentes lados de la ciudad. Así es, como te decía, el día jueves Black Roots está sesionando otra vez en el Calimán Bar. Entonces, bueno, felicitaciones también a ellos que han vuelto a retomar las sesiones del jueves, que son importantes, ¿no? Digamos que a veces así entre las sesiones del viernes y el fin de semana pues se vuelve medio largo, ya ahí tienes ahí un pues, hay un aliciente, ¿no? O sea, de que ya va a venir, de que todavía faltan otros dos días de ir a chambear, de hacer las cosas, pero ahí está, ¿no? Y bueno, también tenemos actividad con los amigos del Dub Club. Fíjate que el día viernes ellos tienen a Sangre Maíz. No, ellos están con Sangre Maíz el día viernes. Además de Sangre Maíz en el Dub Club estará Rasmanu Herbs, estará Lilonge Malawi y también estará Ya Mighty. Y también el día viernes es este evento que nosotros comentamos con ustedes, que es en el Foro Colgorio, que es Dub Bike con Dub Raiders, Doble Dila. Ahí estaremos Dub Alta Fidelidad, estará Masaire, habrá venta de ropas, artesanía. Y esto es rumbo al sexto festival Rasta Revolution Reggae. Pues este festival realmente lo que es un festival para recaudar fondos para ese festival, ¿no? Y sobre todo, bueno, tiene un fin humanitario, pues también porque el trasfondo es que el proyecto Reggae Ambulante, pues lo que hace es así bicimáquinas para las comunidades huirras, ¿no? Wirikuta, que ahorita han tenido muchos problemas por las mineras canadienses que quieren sus territorios, ¿no? Bueno, entonces eso va a pasar el día viernes, ¿no? Así es. El día sábado. Okay, mira, el día del sábado yo tengo que también los chavos del Dub Club 39, que hace que en el principio del programa tuvimos al Leopard, al que le mandamos un saludo de que nos visitó, nos trajo la publicidad. Ellos tienen el sábado tienen una sesión de Side Up, donde estará R Sound, estará Mexican Stepper, Leopard Digital y Animaya. Esto es en el Dub Club. Empieza a las 9 de la noche, Bucareli número 39. También el Dub Club, ¿no? Que se ha vuelto ahí un sitio, ¿no? También hay como su nombre lo dice, un club para la comunidad, ¿no? Para ahí estar un rato, conversar y todo eso, ¿no? Claro. Bueno, el día sábado tenemos ahí el Tumbao Reggae Bar. Esto es ahí en calle Lagurón, número 197, casi esquina avenida Chimalhuacán, a una calle de avenida Nesa. Y bueno, pues ahí amenazan con 12 horas de reggae full, de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Y bueno, pues ahí DJs en los controles, Mystic Revelation, Ashanti, Flavio Selector, Back to Zion. Y bueno, ahí la Old School, Serious Dub, Ernest Remington, Nesca, Deco, Zom, Johnny Checopa, Adonai Zom. Y bueno, pues una alternativa más, ¿no? Para... Es bastante largo el cartel, al ser 12 horas de música. Entonces, bueno, es una alternativa más que se tiene allá en Ciudad Neza, ahí con Serious Dub. Y bueno, fíjate que el domingo también hay varias actividades. El domingo está, fíjate que hay un evento. Por la sociedad por la Meca, Asociación Mexicana del Cannabis, ¿no? Van a hacer una actividad que ahorita todavía no tengo bien así dónde va a ser, pero esto va a ser en la tarde, va a haber actividades. Ahorita estamos ya buscando. Bueno, pero ahí estará también el día domingo, estará Hikuridub y también estará Wedical Dub en una... Es un acto, es en el Senado de... En el Senado que está en la República. Bueno, va a ser un festival musical por el proyecto de despenalización en el Senado de la República. Reforma de Insurgentes de 11 a 7 de la noche. Convocan Marihuana Liberación, Frente de Artistas y Organizaciones, Cabinautas, Asociaciones. Y va, bueno, obra pública, Los Adheridos, Petardo, Radio Natural Roots. Ok. Y va a haber música, va a estar el Ghetto Family, Leo Slion, Mujer por la Paz, Hickory Dub, Medical Dub, entre otras cosas, ¿no? Entonces va a estar ahí en el Senado de la República el domingo a partir de la 1 de la tarde. Y también por la noche, en el Calimán Bar va a haber una sesión de dub. Ahí en el Calimán Bar el domingo. y que estará a cargo de Mexican Stepper, a Puff Hindu, estará también Weddy Caldú, estará ¿quién más está por ahí? Estará a Puff Hindu, Mexican Stepper, ya lo dijimos. Weddy Caldú, Nehual Yome también estará, fíjense, Nehual Yome Dub, a Puff Hindu, Mexican Stepper, Yamaiti, y va, en los controles va a estar Jarek ahí el domingo en el en el Calimán. Y ustedes recuerden que también están sesionando los domingos nuestros amigos de Jazz Sound System y Music Revelation ahí en el Carrusel. Ellos también están sesionando, ahí está, tienen su spot en Ciudad Nezahualcóyotl. Bueno, esto ha sido casi toda la información, ¿no? De que hay esta noche respecto a los eventos, que son un montón, realmente, ¿no? Famerus Dop. Claro que sí, bueno, Y al rato ya aparecerá la publicación en el Facebook, ¿no? Del Dop Night, todos los flyers, ¿no? Y bueno, ahí en la página de Dop Night del Facebook, pues ahí está la invitación para que se ganen dos cortesías, ahí dejen su nombre, ahí está publicado. Ahí nada más es que dejen su nombre completo, y esto es para el evento de Dub Bike, ahí en el Foro Holgorio. Para la gente del Oriente, va a ser, ¿no? Exactamente, una nochecita de Dub, pues ahí está, ¿no? Ahí está el evento, ahí está la invitación, y ahí está la cortesía, ahí está la entrada, ¿qué más? Y ya estamos casi en la recta final de este Dub Night. No sin antes mandar así saludos a toda la gente que está conectada, que nos está viendo por la Dub Cam, o que está ahí por el 102.1 de FM, Radio Zapote, o que sigue, o no, o que nos sigue por la Radio Asalto, por ese site, y también mandamos un saludo a la gente de ahí. Bueno, que estuvo con nosotros ahora, casi ya a 3 horas de programa, pues les mandamos un saludo a toda la gente que, mira, todavía me quedan ahí unos saludos a mí. Para Malik y León de ARK, ya está Martín Carrera todavía. Hasta allá mandamos un saludo. Hoy este día, ¿no? ¿Qué tenemos más música? ¿Qué tenemos como para ir despidiendo ya este programa? Ya nada más que sueltes una rola, Oso, y nos vamos. Bueno, sí, bueno, vamos a publicar vamos a poner una canción más. Vamos a ver ahora quién se deja. Hoy tuvimos muy buenas canciones, muy buena música, tuvimos algo de Mahit Hop. Y pues fíjate que sí me gustaría poner algo de Mahit. Fíjate que tengo una vez presentamos aquí un álbum de una banda que se llama Fold Up, que son franceses. Ellos no tienen mucho que estrenaron un álbum y lo lanzaron ahí en ODG, la disquera francesa, y sacaron un buen álbum, y viene un remix de Mahit Hop, que estará presentándose en el Festival Rasta Revolution Reggae, Festival Multicultural. Y bueno, vamos a ponerles este remix para cerrar este programa, ¿no, Famer? Claro que sí, también agradecer aquí a Mr. Brown, a Cableman, que siempre ahí al pie del cañón. Está, ¿no? Está ahí al tanto de los controles del Dub Night. Monitoreándonos, ¿verdad? Claro que sí. No, pues saludos a la pandilla y chido por escuchar. También a Masaire Dub, que esta noche no nos pudo ahí acompañar, pero le mandamos un saludo, ¿no? A claro, la hermana Masaire. Así es, le mandamos un gran saludo y un abrazo. Y a todos los que complementan este crew que se llama Dub Night, que justamente vamos a cumplir 3 años este 26 de octubre. No, 26, 28 de octubre, a finales de octubre fue el... Y bueno, ya nada más estaremos ahí solicitando también la ayuda de la banda, ahí que nos brinden un spot, porque todavía no tenemos ahí el lugar. Bueno, sí, tenemos seguimos con ese detalle para nuestra fiesta de 3 años. Bueno, pero recuerde que ya más adelante daremos más pormenores de lo que será el tercer aniversario de Dub Night, y esperemos que estén con nosotros ahí festejando, ¿no? Claro que sí. Bueno, también Un saludo ahí a Rafa Valtierra, que pues ahí este también es uno de los que ha estado al contacto con el Dub Night en cuestión de estar promocionando, ¿no?, los eventos que van aconteciendo de la escena Dub. Y también este, recuerden, se me estaba pasando, que el día de mañana hay un existe la retransmisión del Dub Night a través de que suene Radio México.net. Y este, bueno, ahí este, un saludo a Goñi, que también hace favor de pues de retransmitir este programa, que obviamente saben, se transmite los días martes, pero para los que no escucharon o no pudieron escuchar este programa, el día de miércoles a partir de las 10 de la noche, por ahí este se empieza a postear, ¿no?, el link directo del Ustream para que puedan volver a escucharlo. Sí, un saludo también a esa, ahí se estará retransmitiendo, ¿no?, ya el Dub Night. Entonces ahora estaremos, además de los martes, los días los miércoles. Sí, si ustedes sí, quieren, así es, este, estar ahí, ver, escuchar el programa, lo que pasó. Bueno, ahora este, el día de hoy, 3 horas de programa y ya nos vamos. Que tengan buena noche, nos escuchamos el próximo martes.